¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Cuánto nos demoramos en desear lo que siempre nos han marcado como fuera de la región de lo deseable? ¿Qué hay en el deseo de cultural? ¿Qué de misterioso? ¿Qué de político? ¿Qué tipo de cuerpos no nos atrevemos a desear o no habitan los espacios del deseo? ¿Tener incontinencia urinaria me pone en el lugar de la incontinencia sexual? ¿Que haya erección o humedad significa que hay deseo? ¿En qué lugar me ubica la ausencia o dificultad sensorial? ¿Que me cueste un montón follar quiere decir que no me la estoy pasando bien? ¿La ausencia de erección genital significa entonces pérdida de disfrute erótico? ¿De qué son producto estos imaginarios? ¿Y si no tengo ganas? ¿Y si no me pinta follar como se debería? ¿Qué de mi deseo encaja en lo incorrecto? ¿Y si tengo respuesta sexual a algo que no consentí? ¿Y si deseo profundamente lo que no me parece atractivo ni ético? ¿Y si mi cuerpo no me responde? ¿A cuántos seres nos han deserotizado por no cumplir con ciertas características de la norma? ¿Cuáles son los límites del cuerpo y de nuestros imaginarios? ¿Qué olor, qué ritmo, qué contorno hay fuera de los límites de la normalidad? ¿Cómo hacer para hackear nuestros deseos sexuales? ¿Cómo articularnos para crear formas de placer que potencien nuestras pasiones alegres? Bienvenidos a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico que en esta ocasión te acerca a un fanzine muy indecente. En este capítulo traemos la lectura conjunta del fanzine Indeseables, del cual hemos extraído las reflexiones que lo encabezan para ir abriendo boca y que os pase como a nosotras, que fue lo primero que leímos y lo que nos dejó enganchaditas. Para ello contamos con una de sus autoras, que también, todo se ha dicho, ha colaborado en otras ocasiones y nos nutre con sus materiales en cualquiera de sus formatos. Como el tema está ligado a la autoedición, amenizaremos la velada con punk ruidoso de escasos recursos que tanto nos gusta. Para ello nos acompaña nuestra DJ Oxicodona, a la que encontraréis en cualquier tugurio pidiendo insistentemente que le dejen poner música. We'll be right back. El fanzine Indeseables, Vol 1, es un material autogestionado en Valparaíso y Ciudad de México, que pretende nutrirse del pensamiento crítico y narrativas transfeministas disidentes en relación al cuerpo y el deseo. Este fanzine es una conversación un poco más ampliada y que sucedió en muchos tiempos y espacios con seres de latitudes más cercanas que lejanas. Conversar a través de poemas, de collage, fotos o lo que tuvieran ganas, sobre esas fronteras de lo deseable, que como toda frontera, teníamos ganas de cruzar, sin mucho permiso ni autorizaciones, más por curiosidad y morbo que por las correctas razones. Tensionar la supremacía genital, las garantías capacitistas, los reduccionismos a los cuerpos esbeltos, blancos y activos, la sexualidad y gestión emocional siempre responsable y placentera, la expectativa de la respuesta sexual, la capacidad de goce incuestionable, la construcción de lo bello y lo deseable. Lo deseable y lo bello como ese plato de comida soso, sano, y que terminaste comiendo en nombre de un hambre que no te provocaba pero que debías sentir. El deseo nos ha sido moldeado y configurado bajo ciertas lógicas, dejando por fuera las infinitas posibilidades de habitarnos y habitar a otros. Con los seres que colaboran, nos pusimos en contacto a través de la ciberrealidad. Nos interesa formular materiales políticos que se construyan a partir de los imaginarios críticos de lesbianas, maricas, no binarias, putas, gordes y discas. La invitación era un cóctel de preguntas que hace un tiempo veníamos haciéndonos. Indeseables reclama la posibilidad de estar presente en lo erótico, en la multiplicidad de formas de vivirnos el mundo sexual, a partir de la idea de que el peso de este sistema nos cae verticalmente sobre los cuerpos, por medio de los imperativos absolutistas de lo que deberíamos ser, desear y sentir. Deseamos compartir con ustedes la potencia de esos cuerpos y deseos que nos han sido negados, patologizados y ocultados sistemáticamente. sleepy. Esas yemas de los dedos manchadas de tinta. Acudir a nuestra cita con una botella de vino barato, otra a medias de licor café y los grametes que me sobraron del finde para currar a hierro en el producto Do It Yourself. Llamaré al timbre un poco tarde, sabiéndote tranquilo en casa, olvidado de que hablamos de que me pasaría por acá. Contestarás con voz contrariada, pero al escuchar mi voz resacosa, abrirás de par en par. Y yo sé que no solo las puertas de tu casa. Estoy calentando pizza. ¿Quieres un trozo? Había olvidado completamente que vendrías. Me pondrás varias excusas mientras tratas de reacomodarte el pelo y colocarte las gafas rectas. Yo llevo tiempo sabiendo que te da cierta vergüenza que te vea con gafas y que por eso siempre llevas lentillas. Pero no sabes que con ellas puestas me pareces incluso más sexy que sin ellas. Mira, chico, yo no he venido aquí a que me cuentes milongas, te diré. Yo lo que quiero es que me rellenes a fondo el fanzine con esas reflexiones tan ricas que tienes. Porque ambos sabremos ya que nuestras palabras encajan a la perfección, que tus ilustraciones hacen que mis poemas se corran tinta, que la colisión de nuestros cocos tiene que ser pública aparte de púbica. Hay tantas preciosidades en el mundo que se sentirán menos soles en su raritud al leernos. Ojalá yo leyera más cosas como nuestra interacción. Tu producción me empodera la creatividad y las formas de enfrentar cualquier sistema. Así que busca textos entre tus cuadernos, busca ilustraciones antiguas por las paredes. Tómate lo que te plazca, que te estimule la próstata creativa. Haz aquello que más necesites para darme un hijo de los de verdad, de los que lo cuentan todo nada más nacer, de los que no perpetúan este sistema heterosexual. Amor, hazme un fanzine. I just didn't have to. al pensarnos no deseables. Nos dijeron que nunca nadie nos iba a querer. Nos dijeron que nunca nadie nos iba a desear. ¿Quién querría a alguien como yo? ¿Quién iba a querer follar con alguien como yo? Nos hicieron odiarnos. Internalizamos el odio hacia nuestras existencias, hacia nuestras corporalidades. Nos hicieron creer que estamos mal, que molestamos, que estamos enfermos, que somos desagradables, que incomodamos y que tenemos que cambiar. Que no es normal, que no es sano, que no es higiénico, que no nos queremos si no nos esforzamos por encajar en sus normas de belleza. Día a día, de manera constante, nos inundaron de mensajes odiantes. Miremos donde miremos, los referentes no nos representan. No estamos, no existimos. Aguantamos por años, odiándonos, anhelando dejar de ser como somos. A costa de dietas, de vómitos, de hambre, de operaciones, de cremas, de maquillaje, de ropa ancha, de llanto y de silencio. Siendo invisibles, ocultándonos, manteniéndonos al margen, aún así armamos nuestras trincheras para resistir. Pasa el tiempo y pese a todo el sacrificio, esfuerzo y las ganas que le pongamos, nos seguimos sintiendo como la mierda. No importa ya el peso, ni todas las estrategias o productos que probemos para taparnos, ni el dato que mandó la amiga de mi abuela para que se me deje de notar, lo que sea que haya que ocultar, ni que me ponga de cierta manera para que no se me vea. Lo que importa es que no se den cuenta. Nos resultaba impensable disfrutar, ni a solas ni con otros. Con toda esta presión a cuesta, ¿cómo íbamos a poder hacerlo? Si ni al espejo nos miramos sin asco, sin repudio, sin vergüenza. Y de pronto, quién sabe si por casualidad, suerte, sincronía u autopreservación nos encontramos. Encontramos a otros seres, otros discursos, otras miradas, otras maneras de pensarnos, desde el amor y la rabia, desde la reivindicación y la reapropiación de las injurias. Y aprendimos a remirarnos, repensarnos, cuidarnos las heridas, y fuimos desaprendiendo todo lo impuesto. Estábamos les desobedientes, les monstruos, les feos, feas, fees, furiosos y calientes, desbordando deseo y erotismo, abortando sus discursos fascistas, misóginos, gordodiantes, capacitistas, higienistas, hetero, cis, normativos, en apaño y en colectividad. Transitamos estos caminos y devenires, inventamos formas de amarnos y gozarnos, cultivamos los cuidados, habitamos las fisuras. Nos besamos así las heridas, las estrías, las cicatrices, los pliegues, los pelos, toda la piel. Explorando las texturas, sabores, humedades y sensaciones. Hasta que el goce se haga costumbre y no haya más miedo y pudor. Nos lo debemos, el placer es nuestro y tenemos que recuperarlo. Tienen. acicalao. Despía tu pe, porque puede ser que con el culo me te tope. Me siento billeto, sin salir del bloque. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Esas yemas de los dedos manchadas de tinta. Todo el material por encima de la mesa. Un dibujo de Betty Boop con la enorme polla saliéndole por debajo del vestido. Se empalmará de vernos trabajar. Yo estaré realmente excitada después de un rato escribiendo poesía. Cada vez se me notará más el color rojo en la cara. La respiración acelerada. La humedad en las ingles y en las palabras. Sentiré esa atracción entre las piernas, el sonido del trago de vino en tu garganta. Cómo te acercas a mi oído para susurrarme. Indeseable. Indeseable. Muy despacio, rozando la oreja con tus labios, con tu lengua. Seguirás teorizando sin parar con palabras académicas y al mismo tiempo callejeras ya. Mientras pasas tus dedos desde mi cuello por mi pecho, solo rozando, se hundirá uno de ellos en mi ombligo y bajará la suave caricia de esas yemas manchadas de tinta, esas yemas tan sensibles que me acariciarán las humedades sin apenas rozar una y otra vez, mientras no paras de recitar tu voz. Ese ritmo suave que para un instante mientras hueles los dedos. Continúa haciéndome cosquillas en la boca a un milímetro de mí, sin parar de hablar, mientras la mano vuelve abajo de mi vientre. Y entonces yo te taparé la boca. Me quitaré la ropa interior en completo silencio. Y me agacharé de espaldas a ti. Dejando mi culo completamente expuesto a tu poesía, invitándote a jugar con él mientras cojo las tijeras para continuar el collage. El pegamento, el papel de revista, la fotografía y mis labios mordiéndose, siguiendo el ritmo de tu boca, recitando movimientos sexuales con tu lengua dentro de mí. Abrimos laberinto, después que culiemos. Bueno, perriamiguis, estamos en la última parte de Cómeme la oreja, de este programa indeseable, y vamos a innovar con un nuevo formato. Porque qué mejor forma de abordar este fancy del que llevamos hablando toda esta hora que hablando con André, psicóloga, tiene también una tienda autogestiva en Valparaíso erótica y ha colaborado anteriormente también con nosotras aquí en este programa. Bueno, André, te saludamos desde el estudio de Cómeme la oreja. Hola, chiquis. Qué bien tenerte aquí al otro lado. Cuéntanos, ¿qué os motivó a hacer el fanzine? ¿Cómo surgió? Bien, sí. Bueno, el fanzine indeseable es este primer volumen. Bueno, siento que surgió muy genuinamente, con estas ganas tremendas de armar proyectos en colaboración con otras personas. Como expandir la red de esta manera, ¿no? Como convocar a otras personas y, bueno, vale, que armemos un material en conjunto. Entonces ahí surge esta idea de convocar a Hasi de Cuerpo y Escritura a que compilemos juntas este material y, bueno, también a Chantal, que es con quien yo vengo trabajando en todos los materiales para el diseño, diagramación y hermosear este proyecto finalmente. Para que quede tremendamente hermoso, como ya hemos podido ver. Desde ahí convocamos a un listado de personas que vinieron a colaborar con poesía, con fotos, con ilustraciones, con textos, con la motivación conjunta de armar un material, un fanzine, que venga a incomodar, ¿cierto?, como esta lógica de los cuerpos y deseos normativos o hegemónicos. ¿Y con cuánta gente contaste o cómo lo hicisteis para contactar con ella? ¿Abristeis convocatoria? ¿Cómo fue? Bien, convocamos a algunas personas que nosotras ya conocíamos con anterioridad, que conocíamos su trabajo, nos gustaba, y entonces sí, fue una convocatoria virtual. Y bueno, todas las personas aceptaron y ya con el tiempo fueron enviando sus colaboraciones, ¿no? La colaboración era súper abierta. Y fue como bien sorpresivo recibir sus creaciones, ¿no? Como tan lindas y tan potentes a la vez. Total, sí. Además, como que sea algo tan conjunto y tan diverso, a nosotras personalmente nos pareció muy bonito. Y que al final, bueno, aquí también el programa es un poco como lo que queremos hacer, ¿no? Y por eso nos pareció tan completo. Sí, también son estas propuestas en el fondo donde es como, bueno, hay todo un mundo que se olvida de que cuerpos habemos muchos. Y también es como hacernos este espacio simbólico a través de los materiales, como abrirnos caminos en el imaginario, que me parece que también es lo que vienen haciendo ustedes con el programa. Como, vale, que hay otros deseos, que hay otras prácticas, que hay otros cuerpos. Y bueno, me gustaría también mencionar a las personas que componen el fanzine, porque, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Como que nosotras compilamos, pero si no fuera por las colaboraciones de estas personas, el fanzine no tendría cuerpo en sí mismo. Bueno, está Fernanda, que es fotógrafa, está Betania, que escribió poesía, está Lautaruni, que también es fotógrafa, está Gate Neptuniane, que es trabajadora sexual virtual y poeta, está Amores Subversivos, bueno, está Chantal Delineándome, está Kinky Vibe con ilustración, Luna Sáfica también con fotografía, está Poga Roldán de Argentina con poesía, está MC Aire con poesía también y está Connie de Cultivo Audiovisual con fotografía. Entonces, hay harto de lo visual en este fanzine y cuando pienso en el material es como que lo siento como una galería, como que tú puedes ir hojeándolo, ver fotos, leer poesía, leer textos y tiene como una narrativa bien interesante desde ese lugar. Vale, ¿y el fanzine físico cuándo salió y cómo lo presentaste? Bueno, la primera edición del fanzine salió en marzo de este año y ahí salieron los ejemplares físicos. Bueno, veníamos trabajando en la versión digital hace mucho tiempo, muchos meses atrás, nos costó un montón sacarlo, pero ya en marzo vio la luz y lo presentamos de forma virtual. Hicimos dos transmisiones a través de mi Instagram, La primera transmisión de presentación fue con Nati de Amores Subversivos, donde ahí estuvimos contando un poco con más detalle del proceso, cómo fue el proceso creativo, cómo convocamos a las personas, etcétera. Y luego hicimos otra transmisión con MC Aire, donde estuvimos hablando de capacitismo, de cuerpos discas, de resistencias corporales y un montón de temas interesantes. Así que también dejo la invitación si alguien quiere conocer un poco más de estas temáticas, que vayan a esos videos a través del Instagram. Vale, fantástico. A mí, personalmente, ha habido una frase de la descripción en las primeritas páginas del Fancy que me han encantado. Y he apuntado tensionar la supremacía genital, la expectativa de la respuesta sexual y la capacidad de goce incuestionable. Y que se cuestione, o sea, como que esté esta otra cara, ¿no? ¿De qué pasa cuando no sentimos deseo? ¿O qué pasa cuando nos perturba lo que deseamos? ¿O por qué tengo que tener una respuesta sexual a todo? ¿O a algo concreto? ¿O a lo que pensaba que me excitaba? Que se planteen estas cosas me parece como ampliar muchísimo la perspectiva que tenemos de estímulo-respuesta. Exactamente, porque entre el estímulo y la respuesta hay muchas cosas que se ponen en juego, ¿no? Como que no es algo automático. Creo que hay que dejar de pensar urgentemente que si yo estimulo mi genital voy a tener respuesta, porque eso no siempre es así. Creo que es sumamente capacitista pensar en eso, en esos términos. Creo que hay un montón de cosas que se nos cuelan también por la desinformación que tenemos del cuerpo, ¿no? Creo que lo interesante es abrir estos debates y poner en tensión, ¿no? Como de pronto ir sacándonos de a poquito estas verdades absolutas que tenemos metidas de la sexualidad. Totalmente, y que tiene muchas veces poco de innato y mucho de construido, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando con nuestra fantástica colaboradora acerca del fanzine indeseable y... Ahora, a nosotras nos da mucha curiosidad qué motivó hacerlo. ¿Por qué en fanzine y por qué esta temática tan concreta y tan marrana? Bueno, ¿qué motivó hacerlo? A mí personalmente, porque estoy trabajando bastante en el área fanzinera o editorial de Alma de Fuego, venir a complementar la venta de juguetería erótica y más bien hacer materiales, ¿no? Como objetos que tengan un peso que pueda tocar, que pueda leer también, que tengan un precio accesible. Eso es algo que siempre me ha interesado, como poder traficar nuevas informaciones o también expresiones artísticas de gente que tenemos al lado, ¿no? Como de artistas locales, de artistas sudacas que es tan difícil publicarse, ¿no? Creo que también desde ahí, y como decía antes, a partir de esta idea de que hay todo un mundo que no considera ciertos cuerpos ni deseos. Creo que también la motivación viene desde ahí, como abrirnos estos caminos y poder crear representaciones donde estemos, donde nos veamos, donde nos encontremos. Claro, que al fin y al cabo es una forma como bastante completa de tomar las riendas de todo lo que producimos, ¿no? Ya sea como en deseo, como en formato cultural, autoeditando el fanzine, o sea, no sé, me parece muy completo, muy, muy autogestivo. Sí, y también de la mano de este fanzine, bueno, este es el volumen 1, pero ya estamos dándole rienda al volumen 2. Bueno, el primero fue de cuerpos y deseos y el volumen 2 va a ser de prácticas indeseables. Entonces también aprovechamos de extender la invitación a quienes estén escuchando. Si quieren colaborar, solo tienen que mandar un mail y vemos cómo lo hacemos. La idea es poder circular personas que estén queriendo decir cosas, ¿no? Como poder fusionar y complementar proyectos y desde ahí crear materiales. Así que estamos trabajando en la preparación de este nuevo fanzine, que va a ser de prácticas indeseables. Claro, y como dar voz también, ¿no?, a estas prácticas que siempre o eran criminalizadas o eran perseguidas o estaban repletas de estigma. También es como un refugio para que podamos estar y hacer algo bonito en colectivo. Sí, de todas maneras, también había una patologización tremenda de ciertas prácticas y de ciertos cuerpos también, ¿no? Como, por ejemplo, en este fanzine se trata harto acerca de la belleza gorda, que es algo que ha sido patologizado sistemáticamente, y creo que eso también es tremendamente violento, lo sigue siendo, y creo que tenemos que poder corrernos de esos lugares. Y como tú decís, bueno, también es un refugio, ¿no? Yo observo este material donde hay unas fotos de cuerpos gordos y yo digo, okay, esto sí que tiene potencia, esto tiene belleza, esto puede ser deseable. Totalmente. Muy bonito trabajo. Sí, de todas maneras. Bueno, como también ha sido súper lindo e interesante que este fanzine ahora, bueno, se expandió tremendamente la red y se puede conseguir en distintas partes del mundo. En Chile lo estamos distribuyendo al formato físico a través de mi tienda de Alma de Fuego, pero también ya llegó a Argentina, México y a Europa. Entonces también me gustaría dejar los contactos por si alguien está en esos lugares, alguien que siga el programa, que siga Cómeme la Oreja. En Argentina se puede conseguir con Kinky Vibe directamente. En México se consigue con Cuerpo y Escritura también en formato físico. Y en Europa lo está distribuyendo Tefa de Psicofeminista Transfronteriza. Así que esos son los lugares que hasta el momento se puede conseguir, también para que llegue a otros territorios. Qué bueno, que además es como una red súper completa, porque Kinky Vibe, si no me equivoco, también es una tienda erótica, ¿no? Sí, también tienen una editorial, entonces también ahí hay un trabajo conjunto de fanzines. Prontamente también se va a venir un material con ellas que está súper interesante. Y bueno, seguimos ahí trabajando también junto a Cuerpo y Escritura para el volumen 2 del fanzine Indeseables. Así que prontamente se van a venir nuevas noticias, nuevas sorpresas y vamos a seguir conspirando. Qué bello, qué bello. Sí, sí, es muy hermoso. Incluso con ustedes, como poder estar haciendo este programa hermoso. Ay, a través de la virtualidad. Sí. Y André, ¿te gustaría así que nos leyese o explicase algo, alguna parte del fanzine que te guste especialmente, te haya llamado la atención? Sí, mira, hay una parte de la introducción que creo que viene a resumir muy bien de qué va este material, que es cuando dice que el fanzine indeseable viene a reclamar la posibilidad de estar presente en lo erótico y además en la multiplicidad de formas de vivirnos el mundo sexual, a partir de la idea de que el peso de este sistema nos cae sobre los cuerpos, por medio de estos imperativos absolutistas de lo que deberíamos ser, desear o sentir. Creo que un poco esa propuesta que escribimos nosotras ahí junto a Jassi de Cuerpo y Escritura viene a resumir lo que es este material, lo que pretende. Más allá como de toda la crítica, más allá de todo lo que podemos desmenuzar de estas temáticas, es bueno, hacia allá estamos apuntando. Queremos como construir sexualidades múltiples, ya no estáticas ni, y por supuesto que no violentas. Joder, cariño, qué bien escrito y qué bien transmitido y redactado y todo. Para mí es un fuerte muy, muy grande lo bien que está escrito todo el material. Sí, bueno, muchísimas gracias y nos veremos prontamente con el Vol 2. Bueno, y también un aviso a las perrioyentes, por si les apetece participar, que está abierta la convocatoria. ¿Dónde habría que enviarlo? A mi mail, pueden escribirme por mail o por Instagram. Mi mail es contactoalmadefuego@gmail.com y el Instagram está como alma.defuego. A través de esos dos dispositivos pueden contactarme y ya que les paso toda la información por ahí. Fantástico, pues espero que se te llene el buzón, que se llene de contenido el próximo fanzine, que estamos loquitas y deseosas de leerlo y de disfrutarlo en todo su formato. Bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí cerramos la entrevista con André, productora del fanzine Indeseables. Y nada, desde la Granada Chica y Guarra te mandamos un besazo enorme, Cari, y que encantadísima de tenerte por aquí. Sí, un beso de vuelta y seguimos conspirando cosas juntas. Ay, sí, por favor. Un besazo. Oh, esas yemas de los dedos manchadas de tinta. Me abriré de piernas, me subiré a la fotocopiadora, cariño, y me follarás como nunca. páginas y páginas retratando nuestro polvo, pura poesía, blanco y negro de pelos y flujos, una hoja cada tres embestidas, el pulso experto de los botones, uno rojo, 40 copias, 69 retratado mientras te chupo esa luz blanca que se mueve de arriba abajo. Me agarro a tu pelo con las uñas, tu golpe de cadera me arranca un gemido. Quiero que me fotografíes así, vulnerable y viciosa, creativa y dispuesta, rodeada de textos extraídos y expropiados de autores de renombre, con el culo azotado y relleno de ilustraciones a boli. Me obligarás a ponerme de rodillas para lamerte suave el objetivo de la cámara. No puedes aguantar el placer y me ciegas la cara con el flash. Me subes otra vez encima de la máquina de hacer copias y repites ese movimiento tan rico que haces con la mano dentro de mí. Repetirás una vez más la invasión de mi boca con tu lengua. Pasarás las páginas de mi placer orgásmico mientras ese ruido se mezcla con mi placer, mientras las hojas se llenan de nuestras letras y tu pecho se llena de mi corrida. Porque sé, hermoso mío, que tú y yo estamos hechos para autoeditar. Oye tú, te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decía, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decía, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Si te gritaba y arañaba tu espalda y mi rodilla, te apretaba y tus oídos y me decías y mata, mata, mata. Labios ardientes, tú, te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decías, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Soy tú, te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decías, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Si tú gritabas y arañaba tu espalda, te apretaba en mis oídos y me decía sin más, ay, cómeme mis labios ardientes. Cómeme mis labios ardientes y te apretaba y tu sonido y me decía sin más, más, más. Y te apretaba y tu sonido y me decía sin más, más, más, más. Y te apretaba y tu sonido y me decía sin más, más, más, más. Cómeme mis labios ardientes. Nos hemos quedado súper a gusto con la colaboración y con probar a incluir una entrevista. Así que si tenéis propuestas, editáis algún contenido acorde con la temática u os apetece coger la voz de un programa, somos todo oídos. Cuidaros, porfi. Nos importa vuestra salud mental e integridad física porque os queremos mucho. Y por qué no decir que a nosotras nos ayuda mucho recordar que está bien que nos prioricemos, que digamos no y que nos vayamos de los lugares que ya no son para nosotras. En las ondas en las que permanecemos son Irola Irratia desde Bilbao, Radio Malva desde Valencia, Radio Prades desde Asturias, Radio Pimienta desde Tenerife, Radio Argallo desde Santander,